y el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar. Y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Hey, vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Y a los que me sigan, mi canción voy a brindar. Voy a brindar mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera, no me lloren, no me lloren.